AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y 41 de la mañana y ya estamos en comunicación con Martín Burgos, nuestro columnista de economía. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, estábamos esperando este momento, ¿eh? ¿De qué? ¿De escuchar el tema de Pink Floyd, Money? Sí, la verdad que, ¿por qué no cortás? A mí me gusta el tema. Está bueno. No, tenemos muchas ganas de hablar sobre el tema Boden o Boden, depende de cómo lo pronunciemos, porque tú eres el experto aquí, eres el experto de No nos queda otra, y queremos entender de qué se trata, cómo se va a desarrollar de ahora en más, y este tema del Bonar 2020 también. Boden. ¿Boden? Sí, sí, perdón. Bo. Evo. ¿Es uruguayo el Boden? ¿No? Es uruguayo, sí, es un bono uruguayo. Hola Martín, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, efectivamente, la verdad que se hizo mucho ruido alrededor de que si se pagaba, si no se pagaba este Boden 2015, o sea, hace ya un par de años que se viene instalando, de que este vencimiento iba a ser muy grande, muy difícil de pagar. Son 6.000 millones de dólares, las reservas son 30.000. Uh-huh. O sea, es un 20%, ¿no? Y que iba a ser difícil, son 33.000 las reservas, ¿no? Sí. Pero para redondear un poquito. Entonces pagar ese 20% iba a ser todo un tema, todo un drama, de que iban a caer las reservas, que cayeron obviamente, de que eso iba a generar una expectativa devaluatoria, de que, bueno, se fueron instalando todas unas cuestiones respecto de que no se podía pagar. Y bueno, el lunes el que compró el Boden hasta el viernes de la semana pasada pudo constatar que los dólares estaban efectivamente en su caja de ahorro, con lo cual no hubo ningún tipo de problema, y obviamente la presidenta se subió a estos agoreros y les dijo de todo en la cadena nacional de este lunes. Diciendo justamente, o de fin de semana, digo, diciendo justamente que ella se subió al caballo del desendeudamiento y siguió pegándole a los economistas de la derecha que siempre están preanunciando default y otro tipo de dramas para la economía argentina, digamos, de que la catástrofe se viene. Sí, auguraban devaluación, pero el dólar ilegal, el dólar negro, no, yo no lo llamo blue porque yo creo que es una excusa de la clase media para apaciguar un poco las culpas de ser tan ilegales. Pues, el dólar ilegal se está en baja y sigue bajando. Y claro, porque de repente, obviamente, esa plata que pagó el gobierno, la mitad, o sea, 3.000 millones, llegó a acreedores, se le pagó a acreedores que están acá en Argentina. Entonces, de repente, hay muchos argentinos que tienen dólares, imagínate, 3.000 millones es un montón de plata, y entonces no tiene mucho sentido, el que necesita dólares no tiene mucho sentido ir al blues, y porque hay como una sobreoferta de dólares en el mercado, y con lo cual es lógico que el blue baja. A la vez eso alivió mucho las expectativas tanto de devaluación, que hace que el blue baje también, porque bueno, si se pudo pagar sin ningún tipo de problema de esa deuda, es decir que de ahora en más vamos tranquilo, digamos, terminamos el año tranquilo. Y también a nivel de las acciones que subieron, porque obviamente mejoran todas las expectativas de la economía argentina, que es algo que en verdad no pasó absolutamente nada. Se quiso a crear como un ambiente de que había un problema en lo económico alrededor del pago de ese Boden, que sabíamos igualmente que iba a ser difícil el pago del Boden, o sea, estaba muy oscuro el panorama hace 2 años cuando devaluamos. Sí, lo recuerdo. Sabíamos que era un problema el pago de ese vencimiento, que era un gran pago, así como todo de golpe que pagar, pero que en el 2016, por ejemplo, Argentina no tiene casi ningún tipo de deuda para pagar. Tiene que pagar intereses, pero así de capital no tiene nada. Y el 2017 recién tiene que pagar el Boden, el Bonar 17, que es otro bono, pero de un volumen mucho menor que este Boden 2015. Con lo cual, el próximo gobierno va a tener como herencia, digamos, una casi ningún tipo de deuda que pagar, digamos, en dólares casi nada. Y sabemos que son los dólares lo que te definen lo bueno, digamos, lo bueno y lo malo de que te puede llegar a pasar. Si no tenés más dólares, efectivamente no se puede hacer política económica, pero mientras que sí tenés cierta holgura en dólares, pues tenés más márgenes de acción. Martín, se estuvo hablando con respecto a cómo impacta esto en las bolsas internacionales y se habló sobre Wall Street. ¿Cuál es el impacto que tienen esas bolsas? Eso que te decía justamente, las acciones argentinas en Wall Street, algunas empresas argentinas para ir a buscar las acciones te sirven para expliquemos lo que son las acciones. Una empresa emite acciones para tratar de financiarse, es una forma de financiamiento dando una parte de su empresa, es decir, voy a colocar 20-30% del valor de mi empresa en la bolsa para ver si yo consigo a partir de eso cierto financiamiento. Eso se puede hacer en Argentina y las grandes empresas como YPF, como Banco Galicia, también lo pueden hacer en Estados Unidos. Y entonces las acciones de las empresas argentinas en Estados Unidos subieron muchísimo entre el lunes y el martes, subieron más de 10%. Claro, porque... ¿Por qué? Porque mejoraron las expectativas sobre la economía argentina en su totalidad y obviamente en las empresas principales también se ven ahí involucradas. Claro, es como cuando la señora tiene los ahorros en el colchón y tiene una hipoteca por ahí, si bien por ahí la puede pagar, pero si una vez que la paga ya cambia la expectativa y uno ya empieza a pensar, pues puede cambiar el auto, irse a vacaciones. Sí, pero incluso siguiendo con este caso, la señora no tenía ningún inconveniente para pagar la hipoteca, digamos. Claro. Simplemente se hizo todo un escándalo alrededor de que el vecindario hizo todo un escándalo para seguir con la imagen, hizo todo un escándalo respecto de algo que no había ningún tipo de problema porque la hipoteca se iba a pagar, se pagó, con lo cual, bueno, lo que cayeron en verdad son los sumos y son los las malas expectativas, que también las expectativas es algo muy subjetivo y con lo cual está muy creado por los medios de comunicación, y ahí es un poco todo lo que sigo diciendo, que es como la economía basura, todos esos tipos que aparecen en la tele y que hablan de cosas que no tienen ningún tipo de raíz en la realidad. Pero bueno, señor Burgos, usted también apareció en la tele. Sí, sí, nosotros aparecemos, pero nosotros somos investigadores, nosotros son consultores, y son dos cosas muy distintas. Y siempre la pregunta fue, los economistas estos que van a los programas, ¿no? Sí. Y auguran catástrofes, ¿le dicen lo mismo bajo cuerda a sus asesorados, digamos? Sí, totalmente, sí, eso es lo que piensan. Y encima le pagan por decirle y todo encima, mal. Claro, sí, y bueno, ahí cuando a partir que te paguen, lo que pasa es que a veces aparece esto, si te pagan a vos, vas a decir lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Claro, claro. Y la profecía autocumplida también es muchas veces. Claro, aparece todo ese tipo de cosas que no son de, son más sociológicas y de índole psicológica incluso, pero de economía no tiene mucho. Y yo, mira, hoy, no sé si saben, hay una revista que se llama La Negra del Sur, que lo saca el Movimiento Evita, sí, que es un poco un humor, etcétera. Y en este número de octubre yo saqué un número criticando a Massa, diciendo que era un Papá Noel que regalaba un poco, decía que iba a regalar a todo el mundo regalos, digamos. Sí. Y en esa nota, de un dibujo hermoso además de Rodrigo López, que tiene un economista pero que tiene una facilidad para hacer unas caricaturas especiales, desarrollo esta cuestión de la economía basura, con tono de humor, porque también, aunque no parezca, tengo humor, cuando escribo por lo menos tengo humor, y salió muy bien, así que invito a los que quieran a comprar esa revista. es que compite con Amartya, podemos decir. Nadie compite con Amartya. Y bueno, la próxima haré. Nadie compite con Amartya. Pero la esta próxima... etapa, usted dijo que era negra del sur y nosotros tenemos la tapa última blanca, así que nos diferenciamos. Sí, la de 38. Discriminamos a los otros. Bueno, pero yo soy exclusivo de ustedes. Martín, saben. Ah, corazones. ¿Ya invirtió Martín en la camisita del domingo? Sí, sí, sí. No, yo soy de remeras y jean, no ando con muchas vueltas. ¿Planchó la remera y la camisa, todo? No, ni siquiera. ¿Los zapatos para entrar en dance? Lamento interrumpir este momento, pero yo quería seguir hablando de economía, ¿puedo? Ah, sí. Un cachito. Ah, cierto, llamamos para eso, ¿no? Sí. Si querés, después te llamo y hablamos de qué nos ponemos el domingo. De cómo nos empilchamos el domingo. Sí, porque bueno, los oyentes no entienden por qué nosotros te boludeamos tanto con el asunto de ropa. Un día vino bien empilchado. Ah, verdad. Entonces lo boludeábamos por eso. Pero Martín, por último, para hacerte otra consulta con respecto a la señora que tiene dinero abajo de su colchón. Yo tengo otra después. Bueno, pregunte luego. Yo, señora, que tengo dinero abajo del colchón, ¿es un momento para comprar acciones o la política cerca de las elecciones es un lío? Yo guardaría la platita hasta esperar a que pase. Número uno, porque las acciones van y vienen y la verdad que son muy muy muy riesgosas. Uno puede ganar 20%, pero así como gana 20% en un mes de la plata que invierte, puede perder 20% de la plata que invierte. Uh-huh. Claro. Y ni yo ni nadie en verdad sabemos qué puede pasar con las acciones, porque si no, obviamente que estaría tirado en una playa de Bahamas. Claro. Pero el tema de y lo más tranquilo, lo más seguro son los bonos, pero los bonos ahora, como les dije, como hay un exceso de dólares acá en Buenos Aires, en Argentina, a partir del pago de Boden 2015, eso se va a volcar mucho en los bonos. Una parte se volcó en el Bonar 2020, que se ofreció, que es un nuevo bono que paga en 2020, como su nombre indica. Ese día pregunta. Y que ofreció el gobierno el martes, claro. Que anduvo bastante bien, sí. Pagó una tasa mayor que el 24, el Bonar 24 que se había emitido en marzo. Son deudas que se emiten, ¿no? Sí. A todo esto yo supongo que ya lo dijimos varias veces, pero vale la pena recordar. El público se renueva, Martín. Claro, cuando el Estado emite un bono, en verdad es deuda nueva. Claro. Y lo que le permite al Estado recuperar los dólares, la idea es recuperar una parte de los dólares que pagó con el bono en 2015. Claro. ¿La tasa del 2015 era menor o mayor a esta del 24? Era del 7%, 7, y este era menor. Claro. Porque se tomó en el 2005, se emitió el bono en 2015. Claro. Y esta es mayor que la en marzo del 24 era la tasa de interés era del 8.75, sí. Bueno, la del 2020, la del nuevo bono es de 9%, es decir, un poco más. Yo quería comentarle, no sé si pero usted... se explica por la situación internacional también, claro. ¿No? Brasil, Petrobras, por ejemplo, que está en problemas, está pagando casi 10% de tasa de interés, ¿no? Entonces es como otro momento que hace 6 meses atrás, que hace un año atrás. Uh-huh. Yo quería preguntarle y a ver si concuerda usted conmigo que existen deudas y hay deudas sanas o justas. La otra vez había vivido un mini debate por el tema de si había deuda soberana o no soberana. Si uno se endeuda pierde un poco de independencia. Yo soy de la teoría que un poco de endeudarse, no obviamente superando su capital ni mucho menos, pero un poco hay deudas sanas y que sacar un poco la creencia de que endeudarse siempre es malo. Uno puede endeudarse para generar alguna otra cosa y bueno, y claro, en verdad yo diría un poco también por ese lado, es decir, deuda puede ser bueno, puede ser malo. Claro. Y incluso depende para qué la usás, obviamente. Pero sobre todo lo que es más importante que la deuda, y dentro de cierto, o sea, sin hacer, digamos, la fiesta de dólares, una fiesta de deuda, etcétera, uh-huh. Lo más importante es si cuando te endeudas eso te condiciona o no en la política económica. Claro. es decir, Brasil hoy por hoy, que siempre lo venimos mencionando, está muy condicionado por la deuda que está pagando, porque se endeudó sobre todo su sector privado en exceso, y entonces ahora el Estado tiene que hacer ajuste porque se lo piden las agencias de riesgo para poder seguir dándole préstamos a baja tasa de interés. Claro. Hace poquito, bueno, se emitió un bono que después lo copió de 1.500 mil, que habíamos emitido 500 millones y después se triplicó. Claro, sí. Pagamos bueno, una tasa un poquito ese mayor. Ese es el de marzo, del 24 de marzo. Exacto. Ayer también se emitió 500 y se terminó emitiendo 600 y pico porque había un exceso de mucha demanda por ese bono. Uh-huh. Pero a lo que voy, es un poco lo que vos decís, digamos, está claro que la deuda se tiene que medir en, es lo que hay, es la deuda en dólares la que importa y no la deuda en peso, que a veces se calcula y se hace mal ese cálculo. Y aún teniendo hoy el colchoncito de 27, 28 mil claro. millones. Claro, sí, pero después vos, lo que pasa es que a veces podés pagar todo cash. Claro. Pero a veces no lo puede, como se hizo con el FMI, por ejemplo, y de hecho cuando se le pagó al FMI, una parte se financió con este bono en 2015 que terminamos de pagar ahora. O sea, es difícil siempre pagar cash una deuda, esto vale para el Estado y vale para todos nosotros, ¿no? A veces cuando tenés un vencimiento fuerte, pedís un préstamo como para rolearlo, como decir, es decir, aliviar lo que pagás efectivamente e ir pagando, e ir alargando un poquito las cuotas. Claro, porque esos 28 mil millones no son todos efectivos ni de libre disponibilidad, hay encajes bancarios, hay bonos. Lo de las reservas que tenemos eso, ahora, claro. Bueno, sí, hay un poco de todo, pero digamos, sin ir tan profundo, tal vez, para que se entienda. No, porque a veces pasa que si no tenemos toda la plata, sí la tenemos, el tema es que no está en efectivo, es como cuando uno tiene un plazo fijo. Sí, es que hay de todo, en las reservas esa hay de todo, pero digamos, es la cuenta interna, no es que es una cuenta rara, es la cuenta que internacional, que es la comparable con el resto del mundo, son esos, tenemos 27 mil millones, y seguramente el gobierno argentino va a pedir un poco más de deuda para tratar de llegar de nuevo a las elecciones con los 30 mil millones, y seguramente ahí aparecerá China, un nuevo swap, que es una especie de contrato que se pasa de estado a estado para cuando Argentina necesite, le pide a China determinada cantidad de plata y después se lo devuelve, digamos, eso es la idea de eso. Pero bueno, eso, un poco la idea era mencionar lo del Boden, que se pagó en su totalidad, que no hubo ningún tipo de problemas y que incluso, bueno, y ahora la idea de, yo creo, del gobierno es tratar de ver si puede volver a los 30 mil millones de dólares de reserva mediante algún swap o bueno, con este nuevo bono que sacó ayer, recuperó 500, 600 mil millones de dólares, lo cual es importante, 500, 600 millones de dólares, sí. Digo, que es importante. Así que bueno, la verdad que termina el mandato de Cristina sin ningún tipo de problema en lo económico, sí con mucho desafío con el que viene, porque tampoco pensemos que 30 mil millones de dólares es algo que ya no pasa más nada, sino que hay que tratar de... Justito, claro. Es medio justito, exactamente. Hay que cuidarlo y bueno, si se puede acrecentar mejor. Vamos a ver cómo viene el 2016, que por ahora, viendo Latinoamérica, estamos están presionando mucho, digamos, los señores buitres. Sí, la verdad que sí. Martín, te agradecemos la columna del día de hoy. Fue muy claro y esperamos que tengas un muy buen día. Bueno, perfecto. Hasta luego. Chao, nos vemos domingo. Martín Burgos, nuestro columnista de economía, estará todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra. Seguinos por amartia.com.ar.